¿Qué te pasa? Nada, rollos en el trabajo. El jefe se engoriló por unos papeles que no encontró y que él mismo se llevó, imagínate. ¿Y usted no le explicó eso? No, no pude, ni siquiera me dejó hablar. Bueno, tranquila. Mañana le explicas y ya. No, qué va, a él no se le puede hablar. Siempre hay que decirle lo que él quiere, si no, hasta nos puede votar. ¿Hay que complacerlo siempre o qué? Sí, él tiene algo así como el poder de la palabra. Ah, no le entiendo. Ni que les estuviera tapando la boca. ¿Usted puede hablar? Claro, pero igual no le puede decir las cosas, no podemos opinar. Él siempre cree tener la razón y muy pocos se atreven a cuestionarlo o algo así. Yo hablo, pero no opino. Yo hablo, pero no opino. Yo hablo, pero no opino. ¿Será? ¿Será que aún son pocos los que tienen el poder de la palabra? No se resbale, no se equivoque, no me conozca. Tercer entrompe y quiebre comunicacional de los pueblos en lucha. Por la paz, la vida y el futuro. Sigamos en colectivo. Entrompe y quiebre, que yo tengo una casa.